Mi nombre es Julia Giuliani, soy del Ciber Río Cuarto de la provincia de Córdoba, pertenezco a la organización territorial Malón. Surge en el año 2008 con la idea básicamente de reforzar trabajos barriales, territoriales que ya teníamos como juventud del CTA para poder contener a más compañeros, y lo que tenemos son trabajos barriales en distintos sectores de nuestra ciudad. Estamos en 6 barrios de la ciudad, tenemos distintas actividades como es la copa de leche, roperos comunitarios, una cooperativa de serigrafía en uno de los barrios. Hemos trabajado con el programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo, damos talleres de pintura, de dibujo, y bueno, tenemos distintas actividades que son dirigidas a la comunidad, a los vecinos, y siempre con el objetivo de que los vecinos sean los protagonistas de lo que proponemos, ¿no? Todas las actividades que se realizan son proposiciones de los vecinos del lugar, porque ven que hay necesidades que el Estado ausente por distintos motivos no cumple. Entonces, bueno, ese es un poco el rol que venimos a cumplir como organización social, ¿no? Bueno, mi nombre es María Eugenia Rivero, soy de Río Cuarto, pertenezco a la organización territorial Malón, y en la mayoría de los barrios la posta la han tomado los propios compañeros de los barrios, generando los centros comunitarios en los patios de las casas, que tenemos levantados 3 centros comunitarios propios. Y bueno, en cuanto a los centros comunitarios, son la mayoría de espacios que nosotros desde la autogestión hemos tenido la posibilidad de levantarlos o de refaccionarlos en el centro comunitario de Barriada, que es en el hipódromo. Y bueno, y gracias a esa política que nos damos de no depender de nadie, es que bueno, hoy podemos estar contando con estos 6 espacios que tenemos en la ciudad. Soy Esenelia, soy de acá de Río Cuarto. Trabajo con Malón, estamos mucho en la parte de los centros. Yo tengo un centro que tiene el nombre de un desaparecido, que es Juan Carlos Faltante, que es muy conocido el centro comunitario porque se hacen asistencia jurídica con el tema de las contravenciones en los barrios, temas de trabajo, jubilaciones, pensiones, asignaciones de madre, ferias, microemprendimiento, capacitación con el programa este Yo Sí Puedo, para empezar a alfabetizar y aprender a leer y escribir, por lo menos. Bueno, el compromiso por parte de estos compañeros es muy grande, es un compromiso no solamente para con la organización, sino también para con la gente del barrio.